Sección 106 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 8, capítulo 11. De las frutas de árboles mayores. Hay otra fruta muy buena que los españoles llaman pepino porque se le parece algo en el talle, pero no en el gusto ni en lo saludable que son para los enfermos de calenturas. En la buena digestión que tienen, antes son contrarios a los de España. El nombre que los indios les dan se me ha ido de la memoria, aunque fatigándola, yo en este paso muchas veces y muchos días, y reprendiéndola por la mala guarda que ha hecho y hace de muchos vocablos de nuestro lenguaje, me ofreció por disculparse este nombre cacham por pepino. No sé si se me engaña confiada de que por la distancia del lugar y ausencia de los míos no podría averiguar tan ahína el engaño. Mis parientes, los indios y mestizos del Cosco y todo el Perú, serán jueces de esta mi ignorancia y de otras muchas que hallarán en esta mi obra. Perdónenmelas, pues soy suyo, y que solo por servirles tomé un trabajo tan incomportable como esto lo es para mis pocas fuerzas, sin ninguna esperanza de galardón suyo ni ajeno. Los pepinos son de tres tamaños y los más pequeños que tienen forma de corazón son los mejores. Nacen en matas pequeñas. Otra fruta que llaman chile llegó al Cusco año de 1557. Es de muy buen gusto y de mucho regalo. Nace en unas plantas bajas casi tendidas por el suelo. Tienen un granujado por cima como el madroño. Y es del mismo tamaño, no redonda, sino algún tanto prolongada en forma de corazón. Otras muchas frutas hay que nacen en árboles altos que las dichas más parecen legumbres. Unas se dan en tierras muy calientes como las marítimas y en los Andes. Otras se crían en tierras más templadas como son los valles calientes del Perú. Más porque las unas y las otras se alcanzan todas y se gozan en todas partes. No será necesario hacer división entre ellas, sino que se digan como salieren. Y haciendo principio de la que los españoles llaman guayabas y los indios sahuintu, decimos que son redondas del tamaño de manzanas medianas y como ellas con hollejo y sin corteza. Dentro la médula tiene muchas pepitas o granillos redondos, menores que los de la uva. Unas son amarillas por de fuera y coloradas por de dentro. Estas son de dos suertes. Unas tan agrias que no se pueden comer, otras son dulces de muy buen gusto. Otras hay verdes por de fuera y blancas por de dentro. Son mejores que las coloradas con muchas ventajas y al contrario, en muchas regiones marítimas tienen las coloradas por mejores que las blancas. Los españoles hacen conserva de ella y de otras frutas después que yo salí del Perú, que antes no se usaba. En Sevilla vi la del sahuintu, que la trujo del nombre de Dios un pasajero amigo mío, y por ser fruta de mi tierra me convidó a ella. Otra fruta llaman los indios pacay y los españoles guavas. Críase en unas vainas verdes de una cuarta más o menos de largo y dos dedos de ancho. Abierta la vaina se hallan unas vedijitas blancas, ni más ni menos que algodón tan parecidas a él, que ha habido españoles bisoños que no conociendo la fruta, han reñido con los indios que se la daban, entendiendo que por burlar de ello les daban a comer algodón. Son muy dulces, pasadas al sol se guardan largo tiempo. Dentro en las vedijitas o capullos tienen una pepita negra, como habas pequeñas, no son de comer. La fruta que los españoles llaman peras, por parecerse a la de España en el color verde y en el talle, llaman los indios palta, porque de una provincia de este nombre se comunicó a las demás. Son dos y tres veces mayores que las peras grandes de España. Tienen una vaina tierna y delgada. Debajo de ella tiene la médula que será de un dedo en grueso. Dentro de ella se cría un cuesco o hueso, como quieren los muy mirlados. Es de la misma forma de la pera y tan grueso como una pera de las comunes de acá. No se ha experimentado que sea de provecho para cosa alguna. La fruta es muy sabrosa, muy saludable para los enfermos. Comida con azúcar es comer de una conserva muy regalada. Hay otra fruta grosera que los indios llaman rukma y los españoles lucma, porque no quede sin la corrupción que a todos los nombres les dan. Es fruta basta, no nada delicada ni regalada, aunque toca antes en dulce que en agro ni amargo. Ni se sabe que sea dañosa para la salud, más de que es manjar bronco y grosero. Son del talle y tamaño de las naranjas comunes, tienen dentro en la médula un cuesco muy semejante a la castaña en el color de la cáscara y en el grueso de ella y en el color blanco de la médula, aunque es amarga y no de comer. Tuvieron una suerte de ciruelas que los indios llaman usún, son coloradas y dulces. Comidas hoy hacen echar otro día la orina tan colorada que parece que tiene mezcla de sangre. Capítulo 12. Del árbol mulli y del pimiento. Entre estas frutas podemos poner la del árbol llamado mulli, nace de suyo por los campos, da su fruto en racimos largos y angostos. El fruto son unos granillos redondos del tamaño del culantro seco, las hojas son menudas y siempre verdes. El grano, estando sazonado, tiene en la superficie un poco de dulce muy sabroso y muy suave. Pasado de allí, lo demás es muy amargo. Hacen brebaje de aquel grano para beber, tráenlo blandamente entre las manos en agua caliente hasta que ha dado todo el dulzor que tenía y no han de llegar a lo amargo porque se pierde todo. Cuelan aquella agua y la guardan 3 o 4 días hasta que llega a sazón. Es muy linda de beber, muy sabrosa y muy sana para males de orina, ijada, riñones y vejiga. Y mezclada con el brebaje del maíz lo mejora y lo hace más sabroso. La misma agua cocida hasta que se espese se convierte en miel muy linda. La misma agua puesta al sol con no sé qué, que le añaden sea seda y se hace muy lindo vinagre. De la leche y resina del mulli dijimos en otra parte cuán provechosa era para heridas. El cocimiento de sus hojas en agua es saludable para lavarse las piernas y el cuerpo y para echar de sí la sarna y curar las llagas viejas. Palillos hechos de las ramas tiernas son muy buenos para limpiar los dientes. Conocí el Valle del Cosco adornado de innumerables árboles de estos tan provechosos y en pocos años le vi casi sin ninguno. La causa fue que se hace de ellos muy lindo carbón para los braseros. Y aunque al encender chispea mucho, después de encendido guarda el fuego hasta convertirse en ceniza. Con estas frutas y aún por la principal de ellas, conforme el gusto de los indios, pudiéramos poner el condimento que echan en todo lo que comen, sea guisado, sea cocido o asado, no lo han de comer sin el que llaman ucho, y los españoles pimiento de las Indias, aunque allá le llaman axi, que es nombre del lenguaje de las islas de Barlovento. Los de mi tierra son tan amigos del ucho que no comerán sin él, aunque no sea más que unas hierbas crudas. Por el gusto que con él reciben en lo que comen, prohibían el comerlo en su ayuno riguroso, porque lo fuese más riguroso, como en otra parte dijimos. Es el pimiento de 3 o 4 maneras. El común es grueso, algo prolongado y sin punta. Llámanle rocot ucho, quiere decir pimiento grueso, a diferencia del que se sigue. Cómenlo sazonado o verde antes que acabe de tomar su color perfecto, que es colorado. Otros hay amarillos y otros morados, aunque en España no he visto más de los colorados. Hay otros pimientos largos, de un jeme poco más, poco menos, delgado como el dedo meñique o merguerite. Estos tenían por más hidalgos que los pasados y así se gastaba en la casa real y en toda la parentela. La diferencia de su nombre se me ha ido de la memoria. También le llaman ucho como el pasado, pero el adjetivo es el que me falta. Otro pimiento hay menudo y redondo, ni más ni menos que una guinda con un pezón o palillo. Llámanle chinchi ucho. Quema mucho más que los otros sin comparación. Críase en poca cantidad y por ende es más estimado. Las sabandijas ponzoñosas huyen del pimiento y de su planta. A un español venido de México oí decir que era muy bueno para la vista y así comía por postre a todas sus comidas 2 pimientos asados. Generalmente todos los españoles que de Indias vienen a España lo comen de ordinario y lo quieren más que las especias de la India oriental. Los indios lo estiman tanto que lo tienen en más que todas las frutas que hemos dicho. Fin de la sección 106.